ese viajero que va por el camino, pobre chas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de la ave alborera, amor de fresca brisa de tierra morena. Y miro en las espigas dorados sus trigales, en olas que se mecen muy verde los maizales. Y serpente a la barda de piedra quebrada, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo. Piletas como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento, de encaje las espumas. De piedras molcajetes, volcanes nevados, el Popo, el Isla Cihuac, amante postrado. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, donde he encontrado canto, caricias y consuelo. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones te canta el viajero. México.